En hoja de ruta hemos empezado trabajando, como os hemos dicho en el descanso, partiendo de la base de la hoja de ruta que se aprobó en la Asamblea del 18 de agosto, que era la única temporalización que estaba aprobada, y luego del trabajo que se ha realizado en este tiempo por parte del grupo de selección de candidatas, del grupo de metodología general y del grupo de sectorial dentro del proceso colaborativo, del programa colaborativo. Entonces, bueno, hemos llegado a sacar una propuesta consensuada en el grupo de calendario, y eso que en algunas cosas al principio teníamos, bueno, pues relacionado mucho con el tema que ha nombrado Elena en el primer grupo, ¿no? De el programa va más rápido, más lento y demás, y también con la selección de candidatos. Entonces, bueno, básicamente hemos conseguido cerrarlo empezando de adelante hacia atrás, ¿no? Si las elecciones son el 24 de mayo, por tema de cuándo se convocan, que más o menos se convocarán hacia el 30 de marzo, el 10 de abril habrá que presentar las listas de ciudadanos, vamos. Y en este periodo también en el que se convocan las elecciones hay que presentar otra serie de cosas relacionadas con la campaña, con lugares y locales, número de cuenta, una serie de cuestiones técnicas que es necesario, pues eso, el día 30 tenerlas para presentarlas. Pero nos parecía quizás que era un poco justo plantearnos esa fecha para tenerlas preparadas el día 30. Entonces quizás era conveniente todo lo que fuera legal que hay que presentar tenerlo para el 15 de marzo, ¿no? Entonces, de ahí lo que os decimos, hemos ido un poco hacia atrás y nos hemos planteado, bueno, tener los candidatos elegidos para el 31 de enero. Y para que estos candidatos fueran elegidos, teníamos que tener una primera línea de programa, unas líneas generales de programa aprobadas hacia el 14 de enero, aunque luego os contamos que el programa seguiría como en construcción, en una propuesta que hay más o menos diferente sectorial que hemos estado revisando, hasta incluso la gestión postelectoral, pero las primeras líneas generales de programa aprobadas en el 14 de enero, porque es que hemos llegado a sacar hasta la fecha de asambleas que necesitábamos para poderlo aprobar. Entonces, si el programa estuviera aprobado el 14 de enero, que el 17 de diciembre estuviera aprobada la propuesta de elección de candidatas, que tal y como plantea el grupo de elección de candidatos, habría una jornada de selección de métodos, como el 3 de diciembre es la jornada que ha planteado el grupo de selección de candidatas para elegir el método y cómo se van a seleccionar, ¿vale? Pues el 17, por ejemplo, podría haber una asamblea en la que se validara esta propuesta y ya permitiría que desde aquí hasta el 31 de enero se pusiera en marcha todo ese proceso para que el 31 de enero ya tuviéramos listas ciudadanas confeccionadas. Por tanto, planteábamos este color verde de aquí es selección de candidatos, ¿vale? Que eso nos lo explicaba. Rosa sectorial, barrios y aquí posibles asambleas o cosas que han salido. Entonces, los requisitos que ha preparado el grupo de selección de candidatos para las propuestas que se elaboren, del método de cómo se eligen, debería contener, según lo que planteábamos, que sea como sea, esos métodos contemplen que el 31 de enero tenemos elegidos a las candidatas, ¿vale? Y luego, previo todavía, pensábamos que hacia principios de diciembre sería necesario que estuviera elegida la forma jurídica y el código ético. ¿Por qué? La forma jurídica es súper necesario tenerla definida pronto para ver cómo nos presentamos, ¿no? Todo el tema legal, las diferentes opciones que hay. Y luego, el código ético también es necesario tenerlo aprobado antes de que comience la época de selección de candidatas, porque tiene que tener muy claro la gente que vaya a ser candidata cuál es el código ético que va a marcar su labor. Y luego nos planteábamos que, como que ya era necesario ver si se elaboraba un texto, que era una cosa que quedaba pendiente, pero sobre todo, había mucha sensación en el grupo de que estamos como poca fuerza de trabajo de cara a poder llevar un proceso todo lo participativo que queremos, o todo lo participativo que se ha planteado. Que ahora contamos un poco los trabajos en sectorial y en varios, lo que está hablado hasta ahora. Así que nos parece que con la gente que estamos ahora, pues que necesitamos más peña para currar, vamos, que no hay mucha fuerza de trabajo. Entonces, hay una propuesta de lanzar un sistema de gestión de la colaboración que se ha llamado, en base a una ficha que está hecha en base a la de Guanya en Barcelona, que es una ficha que la idea es que esté colgada en la página web a partir de la próxima asamblea, si se valida allí ya, y que esa ficha, toda nosotras y toda la gente de fuera que que decida que se quiere sumar a esto, ya ahí cuando se apunta, pues pondría incluso en qué grupo de sectorial quiere trabajar, o si está en el tejido asociativo de algún barrio, lo que sea, de manera que sepamos luego, a la hora de hacer esa extensión por la ciudad, con qué gente contamos ya de la que estamos en este espacio, ¿vale? Eso es un poco como lo general de atrás hasta ahora. Entonces, yendo un poco por temas, ¿queda claro o...? ¿Alguien del grupo de lo general quiere decir algo? Vale. Que el proceso ha sido justo el contrario, o sea, que ahora lo hemos explicado hacia atrás, o en el último proceso de trabajo lo hemos hecho así, pero que hemos ido viendo todos los procesos y tal, y moviendo fecha para atrás, para adelante, o sea, que esto es, no hemos llegado y las hemos puesto así, sino que esto es lo que ha sido el resultado final del trabajo que hemos colocado. Luego, como hay bastantes debates un poco de peso, los hemos ido repartiendo a lo largo de las asambleas, porque entendíamos que si lo dejábamos todo para una podía ser mucho cacao, ¿no? Entonces, que había cosas que necesitaban más tiempo y por eso han ido hacia el final, y otras que podían ser previas y que podían condicionar la participación de mucha gente, las hemos adelantado. Vale, pues vamos igual al detalle de los diferentes subgrupos que hay. Por un lado está el tema de selección de candidatas, que el grupo de trabajo, tras la asamblea de la semana pasada, se volvió a juntar esta semana y plantean un método como el que explicaron en la asamblea, cambiando un poquito alguna fecha, en parte porque el proceso ya se ha retrasado 2 semanas porque no se ha valido en la asamblea pasada. Entonces, por si acaso alguna persona no lo ha leído, no lo ha escuchado, la idea es que si el miércoles que viene se apruebe, que esperemos que sí, a partir del 29 de octubre se puedan entregar propuestas por diferentes medios, pues electrónicos, en papel y demás, de cuál podría ser el método de selección de candidatas. Hasta el 12 de noviembre. Tras esa fecha se hará una presentación pública de las propuestas que hay al método, ¿vale? Las propuestas que ha habido. Sí, es que estoy con otra pastilla y estoy ahogando. Vale. Y a partir del 17 de diciembre, ¿vale? A partir del 17 de diciembre, que ya se habrán hecho públicas estas propuestas, se abrirá un periodo de sugerencias a las propuestas y de transacciones que se podrán mezclar entre sí o lo que sea, hasta el 3 de diciembre más o menos, creo, donde ya se presentarán los documentos finales. Entonces, la idea es que estos documentos, incluso si han sido ya mezcladas algunas propuestas, sean más consensuadas todavía que las del principio, ¿vale? Y eso desembocará en una jornada de trabajo el día 17, no, ese es el 13, esto es el 13 que aquí no está puesto, pero bueno, el 13 de diciembre, que es sábado, en una jornada de trabajo, vamos a poner, con la que la idea es que se consiga salir con una propuesta, gracias, una propuesta de cuál sería el método, que vaya a la asamblea del día 17. Si no se llega a una propuesta, el grupo de trabajo plantea el que se puedan integrar en la asamblea del 17 otras sugerencias que haya, o incluso si llegara a que hubiera varias propuestas que no hubiera sido capaz el consenso, pues que se votaría en esa asamblea, ¿vale? En la asamblea del 17. Si hay alguien del grupo que quiera algo, añadir algo más, o está más o menos así, ¿sí? ¿Vale? Entonces, lo que planteábamos como novedad en el grupo de esta mañana era lo que ya os he comentado antes, que las candidatas estén elegidas el 31 de enero y, por tanto, si no se podía incorporar en los requisitos para las propuestas de método que presente la gente, ¿vale? Pasamos al programa. Para el programa colaborativo, en principio había una propuesta que se elaboró por metodología general, que se presentó en la asamblea la semana pasada y que no tenía las fechas como muy definidas. Había, pues, más o menos algunas cosas en algunos meses, otras en otros, pero era una propuesta en la que se integraba el hacer participación online con participación sectorial y con participación en barrios. Tras la asamblea de la semana pasada, el grupo de sectorial se volvió a juntar y hicieron como otra propuesta que sí que llevaba una serie de fechas asociadas y que además partía, más o menos, que ahora os lo cuento, bueno, os lo voy a contar aquí ya que igual es más fácil, aunque esto ha cambiado, ¿vale? Pero partía desde ya, ellos están definiendo una serie de sectores, pues vivienda, urbanismo, medio ambiente, movilidad, servicios sociales, etc. Entonces, contactar con actores relevantes de cada uno de esos sectores y elaborar como un documento básico que servirá para convocar a un primer foro ciudadano sobre ese tema. Entonces, que ese foro ciudadano elaborara un documento de principios básicos que pudiera ir a enmiendas en barrios, online o en un buzón. Con todo esto se elaborará un documento que luego fuera validado por la Asamblea. Y planteaban hacer este proceso de foro, documento, enmiendas en los tres espacios, documento, aprobación, asamblea, tres veces, ¿vale? Pero su propuesta inicial concluía en que el 15 de febrero estuviera hecho hasta este tercer foro. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo que os decía al principio de la gente que estamos para trabajar. Pues que por ahora, de la gente que está en sectorial, tenían para cubrir cuatro sectores, pero quedan otros muchos sectores por abordar. Entonces se planteaba bastante la demanda de cómo hacer, pues para que estemos más gente trabajando, y si nos estamos poniendo un método que luego no podemos abarcar porque no estamos gente suficiente para llevarlo a cabo. Entonces, como un poco con esta idea de cómo hacerlo si no estamos gente suficiente, y además con la idea de intentar tener algún documento básico aprobado, como hacia mitad de enero o así, para que el 31 de enero tener algo, aunque luego se siga elaborando el programa, la propuesta que ha salido, también con más aportaciones que ha habido en el grupo, es, a ver, en la asamblea del 29 dejar 20 minutos para más o menos, o algo así, para la gente que estamos, qué gente hay que esté participando o controle o lo que sea de cada uno de los sectores, y además lanzar la herramienta de gestión de la colaboración que os he comentado antes, y con todo esto empezar a contactar con actores relevantes de cada uno de los sectores. Y esa convocatoria de foro que planteaba sectorial, en lugar de ser una convocatoria de foro, que fuera como sacar ideas básicas de cada uno de esos sectores, ¿vale? Y que además, en este debate que empezara a ver en los sectores, se tenga en cuenta que el 1 de enero se va a empezar a aprobar el presupuesto municipal. Y que entonces, a quien entre en mayo el ayuntamiento, se va a encontrar con un presupuesto que ya va a estar funcionando. Entonces, la importancia de incorporar el tema del presupuesto municipal en este debate. Y además, también con esta idea de que no estamos muchas y que además mucha gente ya ha venido en otros espacios o hay gente afín que está en los espacios que sea, pues que era importante crear lazos y unirnos con otras luchas que ya están trabajando, sea pues el tema de viviendas, por desahucios o quien sea, ¿no? Toda esta gente. Entonces, hacer esta primera convocatoria de actores relevantes y elaborar como un primer documento de líneas por cada sector. Y a la vez pensar fechas para los futuros foros sectoriales. De manera que una cosa que también nos preocupa mucho, sobre todo a la gente de comunicación, que el día del lanzamiento, que es el 20 de noviembre, se pudieran ya contar las 4 o 5 líneas que se han marcado ya de cada uno de los ejes y las fechas de participación de los foros. Para lo que si es el 20 de noviembre, el 17 de noviembre, en la Asamblea habría que aprobar, habría que validar esas líneas y esas fechas de los foros, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería el hacer el primer foro por sector, lo que decía, lo que os explicaba antes, de que salgan unos principios de cada sector, que vayan a enmiendas, a barrio, foro online, documento, asamblea, y ya en la asamblea del 14 de enero, que se validarán las líneas generales del programa. Y lo que os he dicho antes, aunque luego ese no sea un programa definitivo, porque se siga en elaboración y que nos sirva para hacer la gestión postelectoral. Os estoy metiendo en turre, aunque me estoy confundiendo. Y luego, lo que nos queda un poco más pendiente, porque el grupo de barrios hacía unos cuantos días que no nos reunimos, es ver cómo se engarza el tema de barrios con esta propuesta de sectorial. Si se empieza a mover algo antes o después de que esté los primeros documentos de sectores. Entonces es algo que nos ha quedado, que lo hemos empezado a poner aquí, si en los barrios, aunque con algunos ya ha habido contactos con gente afín, y lo del sistema de gestión de la colaboración permitirá saber también la gente que ya estamos participando en algún barrio, pues se queda todavía esta parte un poco por definir. ¿Y me he dejado algo? Sí. Que ponemos otra asamblea el 3 de diciembre, planteábamos, en la que estaría, o sea, sería necesaria aprobar la fórmula jurídica y el código ético que marcábamos aquí arriba. Y ya. Ya vale. ¿Alguien de mi grupo quiere añadir algo? No. Como yo estuve en el eje sectorial en el que se marcaron los tiempos que no coinciden con lo que aquí se ha decidido, entonces lo que más un poco diferencia es que, bueno, puesto que el día 20 de noviembre estaba la fecha de explicar, bueno, de presentar lo que es Ganemos, ¿no? Pues entonces se veía como conveniente que en ese presentarse a la ciudad hubiese también algunas líneas de lo que va a ser el eje programático, aunque no esté totalmente decidido. Entonces, por eso lo que un poco cambia es que nosotros habíamos propuesto que convocábamos los ejes sectoriales en el mes de noviembre y que después íbamos a foros ciudadanos. Entonces, la diferencia que hay es que en estas ideas que salen de los ejes sectoriales en noviembre, que sigue lo mismo que habíamos hablado, pues puedan servir para incorporarlos a ese llamamiento o a esa presentación a la ciudad. Me explico, o sea, que no es que quiere decir que el programa ya está hecho, sino que esas líneas de las que salen de las reuniones con los ejes sectoriales se incorporan para el día 20, aunque luego pues seguimos con la dinámica que se había planteado en el eje sectorial de desarrollar asambleas abiertas, donde se vaya definiendo un poco más todo el programa. Y lo que sí pedimos a todos, y nos pedimos a nosotros mismos los primeros, es que los que controlamos o controláis determinados sectores, porque tenéis relaciones, porque estáis implicados y tal, que yo sería interesante que se diera el paso. Ya sé que todos vamos muy cargados de trabajo en Garemos, pero sería interesante que se diera el paso, pues sobre todo por las relaciones, por los contactos y por la buena relación que hay con otros grupos que están en el mismo sector, para poder llevar adelante los primeros contactos y sobre todo luego los foros en los que podemos tratar los temas sectoriales. Olga comentaba que hay muy poca gente y yo creo pues que cada uno conocemos un poco por los temas en los que nos movemos, que sí que estaría bien pues que echáramos todos una manica y dentro de nuestras posibilidades. Yo lo que pasa es que hasta el 20 de noviembre, para juntar a gente experta en diferentes sectores... O sea, yo por ejemplo estoy pensando sector cultura, sector bibliotecas, gente que a lo mejor no tiene tradición de estar en asociaciones y tal, y hasta el 20 de noviembre me parece poco tiempo, pero bueno. No, hombre, una de las cosas que... Para convocar a gente, sí, que de verdad está en esos sectores, que no se ha pasado por Manemos ni por ningún otro sitio todavía. Una de las cosas que se proponía era que para cuando se llegue a ese primer contacto se les haya dicho que lleven ya algo de trabajo elaborado, para no sentarnos a la mesa y entonces contar a la gente, mira, esto es lo que queremos hacer, sino que haber tenido unos contactos previos con todos los actores a los que queramos hablarles y decirles que para cuando lleguen a ese primer contacto ya tengan un trabajo previo, que nosotros lo que hagamos es recoger y traer y discutir, pero no necesariamente es llegar al día 12, creo que es la fecha, sin haber hecho nada. Por eso es uno de los problemas que comentaba Olga con bastante razón, es que se necesita gente que esté ahí pues para hacer los contactos, para recoger la documentación y sobre todo para traerlo, que es lo fundamental, ¿no? Es que eso se supone quedar con la gente, con sí, sí, sí, por supuesto, pedirles, sin haber estado en nada de Ganemos, que piensen algo para sí, el programa con su sector, invitarles a la reunión del foro, a ver. La verdad es que... Espera, la queda. Oye, si lo he dicho mal, perdonad. ¿Quién da la palabra? Bueno, es que yo había pedido la palabra. Ah, la No podemos participar y tenemos cosas que aportar, ¿no? No es que vayamos a representar un movimiento, no se trata de eso, pero sí que puedes traer aquellas cosas que ya están, que son las cosas que la gente quiere, que está trabajando y que está peleando, ¿no? Y entonces aportarlas, es decir, en las comisiones, lo que tú decías, ¿no? No hay gente suficiente, pero ¿por qué no hay gente? Porque de los 200 que estamos en las asambleas, que puedan dedicar tiempo y tal, a lo mejor hay menos gente, porque estamos en todas luchas. Por otro lado, estamos separando luchas de Ganemos. Vamos a unirlas. ¿Cómo las unimos? ¿Cómo las enlazamos? Pues allí, en la propuesta, en lo que se quiere hacer. La gente que está en Educación sabemos muy bien lo que queremos. La gente que está en Sanidad sabe muy bien lo que quiere. O en Educación sabe muy bien lo que quiere. Que empiecen a aportar, que sean ellas quienes hagan aquellos contactos. ¿Por qué? Porque al estar trabajando en esos movimientos tienen un contacto y una relación con esos movimientos. No va a crear ningún problema. Y de todas maneras se trata de hacer dos, tres, cuatro aportaciones que sean más básicas, que marquen diferencia, que sean reivindicaciones fuertes, ¿no? Y líneas rojas, o no llames líneas rojas, lo que no queremos, lo que no nos gusta, ¿no? Señalar que nos puede servir de alguna manera para tener una base de partida y como banderín de enganche, porque si hacemos una presentación no vale solo el llamamiento, ahí ya decíamos alguna cosa, sino decir algunas líneas más que inviten a que más gente luego participe en un proceso mucho más colaborativo y más completo. Pero en unas líneas básicas parecía fundamental, por un lado, por tenerlas y por otro, por implicar las luchas que hay. Porque viene efectivamente el presupuesto municipal, ¿eh? Y se va a hablar y que se invierte el dinero en esta ciudad el año que viene. Y entonces allí tendremos cosas que decir. Yo creo que tenemos que ir diciendo ya cosas, ¿no? Es una forma de... Digo, por allí va. Solo una cosa así técnica que no he dicho, y tienes tú la palabra que le hayas pedido y luego va a tomar Silvia las palabras. Cada uno de estos bucles, que están aquí ahora más pequeñitos, siguen como más o menos la misma estructura que se había planteado en la propuesta de metodología de elaboración del programa, que era una propuesta con además largos plazos, que incluía cuatro fases de recogida de propuestas, elaboración de borradores, enmiendas y documento definitivo, pero más como en mini circulito, ¿vale? También por la, bueno, por aclararlo un poco. Y ya va él y... Ah, no, es la pedida hace un momento. Sí, que había bueno, mencionado. La había pedido hace un ratito, sí, para daros la noticia de que hace dos minutos acabamos de crear el sector de jubilados y pensionistas. Con otra compañera que está trabajando jubilados, lo mismo que yo, aunque en distinto lado, pero no estamos muy de acuerdo. Entonces, cualquier persona que conozcáis que quiera trabajar en el sector de pensionistas, pues esto. Luego, como nos ponemos en contacto con... la coordinadora de sectorial o como sea. Por cierto, lo de pensionistas, que no se toca, siempre se habla de sanidad, educación y tal, lo de pensionistas, aparte que tengamos una problemática propia, lo que sí que tenemos es un mogollón de votos, que hay que ganarlos si queremos ganar el ayuntamiento. Y los jubilados, muy por tradición, votan al PP. Y eso hay que cambiarlo. Se está cambiando ya, se percibe. Pero bueno, que hay muchos jubilados que la inercia y lo que viene. Y eso es una batalla, va a ser muy difícil, pero muy importante. En contra de los jubilados. Lo que quería decir es que en el grupo del otro día ya salieron personas responsabilizadas de poner en marcha cuatro ejes, que es el de medio ambiente, el de cultura y educación, el de movilidad y el de participación, o sea que esos cuatro ejes ya se iban a poner en marcha en esta primera quincena. O sea, faltan pues el de urbanismo y vivienda, que ya hemos dicho que puede salir también desde otros, y el de acción social. Entonces, bueno, que lo digo porque ya hay cosas en marcha, o sea que no partimos de nada, esos ya están en funcionamiento con personas responsabilizadas de contactar. ¿Y ya han quedado todo ahí? Bueno, nos hemos marcado el empezar a contactar con las personas relevantes de cada uno de esas personas o movimientos con ese sector para definir esas pequeñas líneas iniciales de qué diagnóstico se hace y cuáles son los ejes básicos. Es que lo tiene que aprobar la asamblea antes de que se empiece a trabajar. Aunque esto se tiene que aprobar en la asamblea. Y lo que sí que quiero remarcar, porque esta mañana también ha salido bastante en el debate, o sea que por un lado están los tiempos que reconocemos todos que nos marcan, o sea que a lo mejor quisiéramos pues que todo fuera mucho más lento, mucho con mucha más participación, y que hay unos tiempos que nos marcan. Pero que nuestra vocación, por decirlo de alguna manera, es que tenemos que implicar al mayor número de gente y que la gente se sienta protagonista de este proceso. Y que esto no se termina ni de aquí a la, o sea, no se termina de aquí a las elecciones, sino que tiene que continuar en el tiempo. Y que nuestro grupo sí que se marcó como importante esta fase hasta las elecciones, porque eso constituiría como un grupo ya motor de cada sector para continuar en el futuro. O sea, porque... después hay que seguir trabajando, entonces que sí que es por eso importante este proceso hasta las elecciones, para que en cada eje, en cada barrio surjan grupos, y eso solamente lo dará en la medida que sepamos crear ambiente, ¿no? Ilusionar a la gente y que vea que merece la pena, ¿no? Cinco minutos quedan para este grupo, a ver si queremos tener que llamar. que en el grupo sí que ha habido bastante estrés con este tema y por el estrés que suponía, ¿no? O algo que planteaba era que los trabajos tenían que ser más lentos, que tal, la elaboración del programa, y al final hemos visto entre todos, o sea, hemos ido de un lado y de otro, y lo que hemos visto es que esas primeras líneas que había que hacerlas en 15 días para poder llegar a todo lo demás, que no supone restar, sino supone recoger las propuestas de distintas formas, vía online, vía con los que están, vía teléfono, y que los grupos sectoriales, esos grupos motores, con lo que recojan, con las conversaciones de teléfono, con las charlas, con tal, saquen las líneas, esos cuatro ejes, simplemente para poder seguir avanzando, para poder presentar. Entonces, que sí que asumimos, y ha habido ahí bastante debate, esto no ha sido el estrés de esas dos semanas, y que tiene que ser, pues eso, ¿no? Asumir que son esos los plazos, y garantizando que no querer hacer todo el trabajo y presentar una cosa súper cerrada, sino ir presentando en cada momento lo que tenemos, y así favoreceremos también la participación. En este momento tenemos este poco y somos honestos con la sociedad y transparentes. En este momento no hemos llegado a esto, pero os lo queremos volcar y os queremos invitar a que sigáis aportando. Entonces, con la idea esa de estirar, ¿no? De ir avanzando, y en cada momento volcamos, pero empezamos a volcar fuera desde el primer momento, para que se vea que hay trabajo y para poder que la gente se pueda incorporar, ¿no? Una cosa que no sé si se ha incorporado, si no es una propuesta. O sea, creo que, por ejemplo, recogiendo desde el punto de vista este de necesitamos ser más, como que esas cosas no sean una especie de ser abstracto que todo el rato decimos, sino que se materialice en un hito, una fecha. O sea, por ejemplo, para mí hay una serie de hitos que si no se cumplen no permiten seguir avanzando, ¿no? Entonces, como incorporarlas al calendario. Uno, porque te permite valorar el trabajo que se ha hecho. Dos, porque te permite ver si es posible llevar adelante el trabajo que hay detrás, porque igual si llegamos a enero tenemos un programa, pero somos cinco, no es posible hacer nada. Entonces, para mí hay una serie de hitos que deberían incorporarse con fechas y además con condiciones exactas que deben ser cumplidas en ese momento para seguir avanzando las fases, ¿no? Uno de ellos, o sea, como pues es el proceso de confluencia, que todas las organizaciones y partidos que se han dicho que son necesarios efectivamente hayan materializado su deseo y su forma de estar. Dos, creo que sería necesario empezar a cuantificar cuánta gente necesitamos para hacer una campaña con números, ¿vale? Pero si a tal fecha no somos tanto, no somos capaces de hacerla, entonces igual hay que retrasar lo que viene detrás o simplemente asumir que no es posible hacerlo. Tres, que hay un desbordo de efectivo de participación, o sea, en ese sentido tanto numérico como cualitativo, es decir, como de validar las personas que estamos aquí, porque eso también es el pulso que realmente estamos llegando a esa ciudadanía que decimos que queremos llegar. Y cuatro, que haya tantos avales públicos, es decir, que realmente esto está funcionando y que comunicativa y políticamente lo que estamos proponiendo tiene sentido y tiene un aval. Y esto no como eso, no como deseos abstractos, sino como fechas concretas, como hitos dentro de un calendario que articulan el trabajo que hacemos. Y que también nos permite valorar que igual en un momento dado pues no somos capaces de hacerlo. Raúl, ¿puedes repetir las dos primeras, por favor? Partidos, campaña y desborde. Partidos, campaña y desborde. Y se puede colocar, eran cuatro, ¿no? A varios de los de participación partida campaña. Hay que pensarlo bien. No tenemos el número de cuánta gente necesitamos. Yo estoy bastante de acuerdo con esa propuesta y en la asamblea la sostendré también, sobre todo la primera parte, a ver si sacamos 10.000, 15.000 zaragozanas que dicen queremos que ganemos Zaragoza. Y eso creo que igual antes del 20 de noviembre nos lo podemos plantear, siendo que ya estamos muchas asociaciones, sindicatos, partidos, etcétera, involucrados. Lo que yo quería resaltar de forma muy breve es que esta cutre hoja que he pasado los últimos tres meses es la que presentamos en la Pantera Rosa en julio como primera hoja de ruta de Ganemos Zaragoza, y es casi clavada que esa. Es un poco para que nos tengamos un poco de perspectiva histórica, ¿no? O sea, que es positivo. O sea, que lo que nos planteamos en verano como posible, tres meses después sigue siendo como lo deseado, digamos, y mientras tanto hemos caminado. ¿Vale? Solo quería hacer esa aportación, que esto y eso están casi calcados. Bueno, a mí me gustaría comentar, siguiendo el hilo de Raúl, que efectivamente se necesita aquí un desborde, y el desborde tiene que venir por los barrios. Entonces, cuando veo cinco posits de ese color y me refiero al resto digamos que la parte sectorial está muchísimo mejor trabajada, en cambio la parte de los bares no. Bueno, me han dicho que en el grupo de trabajo, yo estoy para el otro, en la reunión que ha habido, se dice que en la próxima asamblea se va a dedicar a preguntarle a la gente en qué sector, si eso me corregís, pero en qué parte se quieren orientar. Y digo, hombre, pues antes que hacer eso, porque yo no veo los espacios sectoriales como espacios de participación masiva, básicamente porque lo he hecho regulantes, es que lo de vivienda sabemos muy bien, al igual que los de sanidad y educación, que queremos. Entonces, el día que nos pregunten, oye, dame cuatro líneas básicas, porque mañana tengo que presentarlas, las escribimos en un segundo, porque son ideas muy, muy básicas, ¿no? Entonces, decir que sí, que la participación en los barrios es la participación que tiene que ser mayoritaria. Primero porque la gente es lo que le va a pillar más cerca, pero que si no sale por ahí, es que no veo por dónde puede salir. Sí, y una cosa que es una pregunta, que si sabemos o si sabéis alguien qué periodicidad de fechas se han planteado en Madrid y en Barcelona, nos vayamos de allí, porque eso también nos puede ayudar, nos puede dar pistas. Y luego, lo de la... O sea, la idea está, esto sí que creo que le tenemos que dar una vuelta más, eso de que hay veces que a las reuniones sectoriales parece que los sectores no van a venir, sino que además tendría que ir a los sectores de alguna forma, ¿no? Lo de los barrios, que a mí también me parece importante, parecía, o en mi cabeza parece que estaba relacionado con la presentación pública de Ganemos, esa del 20 de noviembre, si sale esa fecha, ¿no? Entonces, claro, lo que también he hecho en falta es un espacio para hablar sobre esa presentación pública, porque no sabemos nada. Yo tiendo a pensar que cuando no se cuenta nada es porque no hay nada preparado, pero igual me equivoco, claro. Y entonces, porque sí que di un poco de debate con respecto a empezar a trabajar en los barrios, esas primeras reuniones que hubo, pero que había gente que decía que, bueno, esperad, ¿qué es lo que vais a trabajar si todavía no? Y yo sí que creo que está relacionado, porque es una presentación pública en la ciudad y entonces te conoce más gente y entonces en los barrios también. No sé. Ya está. No sé si había más palabras, llevamos media hora. ¿Ha pedido tiempo nada más? Sí, dale la cámara. Y pasamos al tercer grupo, ¿vale? Para que dé tiempo al plenario. Sí, a mí me preocupa el tema online. Porque básicamente estoy solo curando, entonces si hay que tener una herramienta X para tal día, yo no sé si todo el proceso va a depender de que esté hecha para ese día, ¿no? Yo no puedo garantizar a día de hoy que esté hecha para ese día. La primera que hay, la del proceso verde, estará hecho para el día después de la asamblea, eso, o sea, está antes y empezamos a testearlo, pero si hay que tener una herramienta X, la que sea, para tal día, y no podemos estar dependiendo de que esté la herramienta o no para sí, por el proceso. Y nos tendremos que plantear que habrá que contratar programadores o habrá que contratar si queremos mantener las fechas que alguien necesita. También tenemos en cuenta que el papel soporta todo, pero si no tenemos un día a día de trabajo y unas personas que están trabajando, por mucho proceso, muchas pegatinas que pongamos, no vamos a ser capaces de cumplirlo.